activo por algo y se enreda. Hay un pasaje que dice que cualquiera que milita no se enrede con los asuntos de la vida o algo así, dice Pablo. Pablo dice a Timoteo, ¿ya? Pablo a Timoteo. Porque nosotros, hermanos, tenemos una causa superior, que es la causa de Jesucristo. Ahora, a bailar, por favor, colócalo más fuerte el celular. Nosotros, hermanos, insisto, somos, dice el Señor que nos dijo que éramos luz del mundo. Puede sonar súper presuntuoso lo que uno va a decir, pero hermanos, si tenemos a Cristo, podemos darle luz al mundo y podemos guiar. ¿En qué sentido podemos y debemos opinar? Porque hay que dar una luz, pues. Hay que dar una luz. Hay que opinar con altura de miras. Y si alguien se va a meter en un debate, sepa que se mete también en las patas de los caballos y que va a tener que salir también cristianamente del debate. Va a tener que salir de alguna forma, porque a uno siempre lo van a querer atrapar. Entonces, hermano, que no nos desvíen del foco. Yo quería decirle eso, no nos desvíen del foco. Pero estoy hablando todo, desde el punto de vista de la Biblia hasta no sé, por el comentario más frívolo, por decir así, que uno pueda subir. Ni usted ni yo somos dueños de la verdad. Ni tú ni yo tenemos toda la verdad. Nadie en este lugar tiene la verdad bíblica, ni escritural, ni doctrinal, ni política, ni nadie, solo Dios. El problema es que cuando se suben cosas, a veces son tan absolutos para subir cosas, y esto está en cualquier cosa, que es como son dueños de la verdad. Pero es que es así. El otro día con el Seba, pero tío, si los medios están todos comprados, pero si los se de sobra, todos los medios de comunicación están en manos de 2-3 personas y publican lo que quieren y tapan lo que quieren. Y eso es así, es cierto, es efectivo. Pero entonces, tu obligación y mi obligación es buscar por otro lado. Investigar, ver, qué sé yo. Pero tampoco saco nada de repente con decir ciertas cosas o faltarle el respeto a alguien, ¿me entiendes? No saco nada. Porque no me lleva a nada. Entonces vuelvo a decir, todas las causas humanas, hermano, tienen aspectos buenos y aspectos malos. Apoyemos los aspectos buenos, pero no nos traguemos todo. No nos traguemos todo. Con Sebastián, el hijo de Oriana en Valparaíso, hemos tenido largas conversaciones. Porque él es súper militante en su forma de ver el cristianismo. Y yo le digo, no. Hermano, mire, insisto. Yo no quiero para nada decir nada, o sea, ponerle el pie encima a nuestros hermanos mapuches. Pero en todas partes se sabe que los mapuches tienen conexiones con la FARC, tienen conexiones con grupos, con la ETA. La FARC tiene vínculos con los ex grupos guerrilleros de Centroamérica. Hay vínculos por todos lados. Y eso, hermano, no se puede negar. No se puede negar. Ahora, ¿eso hace que todos los mapuches sean malos? No, pues. Porque hay gente que dice, no, es que son flojos, borrachos y terroristas. No, pues si no son todos así. Pero tampoco son ídolos, pues. Ni blancas palomas. ¿Me entiende? Pero nosotros a veces decimos, fuerza, hermano, compañero, camarada, y la cosa. Hermano, Dios es primero. Dios es primero. Entonces, como ahora tenemos tantas formas para dar a conocer nuestras opiniones, hermano, somos sal y luz, dice la Escritura. Y nos llamó a ser predicadores. Ahora, esto no quiere decir que seamos ultra canuto, hermano. Porque ahora viene la otra cosa, que uno dice, ah, el Señor me mandó a predicar. Entonces, lo único que le tiro son bibliazos por la cabeza y versículos a todo el mundo. Y el problema es que la gente no entiende ni la Biblia ni los versículos. No lo entiende. Entonces, no, yo lo único que voy a hacer ahora voy a copiar puros pasajes de la Escritura. Hermano, cópielo, pero que la gente lo entienda. Y cópielo, pero que sean para mejorar algo, no para cortarle la cabeza, por mano. Porque tampoco nos corresponde. Entonces, hay muchas formas de predicar, hay muchas formas de que nosotros podemos dar a conocer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Santiago 3, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. O sea, Santiago dice, ¿quién es sabio? No es el más elocuente, no es el que se le ocurren las mejores ideas, no es el que articula mejor, a lo mejor, ciertos argumentos. Dice, ¿quién es sabio? Que lo demuestre. ¿De qué manera? Con su buena conducta y mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Esa sabiduría, esa es la que desciende del cielo. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, camaradas cristianos, yo lo que les quiero decir con todo este desvarío que he hecho hoy día. Ahora, ¿por qué lo dije? Porque los hombres son más proclives a comentar ciertas cosas que las mujeres. Entonces dije, voy a aprovechar que las mujeres no van a estar hoy día. No, si es cierto, hermano. Ya, en general. Hacen más comentarios contingentes que las mujeres. Siempre hacemos más comentarios contingentes. Entonces, ¿a qué voy yo? Tratemos de ser justos e imparciales en la medida de nuestra fuerza. Por naturaleza no somos ni justos ni imparciales. Por eso tenemos que buscar de Dios. Porque creemos que estamos bien, pero opinamos y nos damos cuenta que, bueno, estábamos tan bien. Y el problema, que escribo algo y mi hermano me responde. Y mi hermano, que creemos lo mismo en el Señor, tiene otra posición frente a eso. Y al final empezamos a discutir entre nosotros. Entonces, debatamos, estudiemos. Hay una carta de Dante Gebel respecto al matrimonio homosexual en Argentina, donde Dante Gebel lo centra todo en la falta de preparación del pueblo cristiano. Por eso digo que hay que estudiar y prepararse. Pero eso no es todo tampoco. Porque entonces ahí da la impresión que deja fuera la oración, deja fuera muchas cosas. Deja fuera muchas cosas. Pero él dice, ¿qué lloramos ahora? Dice Dante Gebel, ¿dónde estaban los cristianos que eran abogados, parlamentarios, etcétera, que tenían opinión, que podrían haber influido para que estas leyes no se cumplieran? ¿Dónde estaban? En ninguna parte, porque no existen. Entonces dice, preparémonos. Pero también de repente es como que deja fuera el poder de la oración, el poder espiritual que hay. Siempre he hablado de equilibrio, yo, hermano. Seamos equilibrados. Tratemos de ser equilibrados. Tratemos de, insisto, hay un montón de causas que tienen aspectos buenos y justos, pero no nos comamos todo el paquete que nos dan. Porque lo que pasa es que, hermano, ¿usted ha visto cómo se mueve el móvil en Chile, el movimiento de liberación homosexual, etcétera? Ellos se empezaron a hacer fuertes, más fuertes de lo que son, porque en sus manifestaciones ellos van con todas las minorías. Entonces, hay una marcha de las minorías, pero van los homosexuales, van las minorías étnicas, van algunas minorías religiosas, van punkis, van, ¿me entiendes? Va todo mezclado. Entonces, al final, uno, si se quiere oponer, dice, no, pues te estás oponiendo, pero a todo esto, ¿me entiendes? Que es súper inteligente la cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Rechazo todo. Entonces, chuta, digo, no, estoy en contra. Ah, pero estoy en contra. Entonces, ellos van con esto. Ay, un tremendo enredo. Un tremendo enredo. Entonces, diferenciemos las cosas, hermano. Distingámoslas un poquito. Yo tengo opinión política, tengo opinión sociológica, tengo opinión acerca de la política económica, tengo opinión acerca de lo que sea. De lo que a uno le pidan, uno puede dar su opinión. Pero siempre, hermano, de acuerdo, pero si usemos el Espíritu Santo, hermano. Parece que en todas esas cosas dejamos al Espíritu Santo afuera. Porque es como que llegamos y hablamos nomás. Llegamos y decimos lo que a nosotros se nos ocurre. Entonces Pablo, que era el más erudito de su época, él mismo nos manda siempre unos baños de humildad. Y el que era más erudito dice, bueno, sabe que nosotros no somos muy inteligentes, que digamos. Dice versículos que a mí me pateaban la guata cuando yo los leí por primera vez y los primeros años de servicio. Así. Los primeros años de servir al Señor, eso. ¿Ya? Que decía, Porque no, esto mismo, no son muchos sabios, dice, porque lo vil del mundo escogió Dios. Y yo decía, Señor, pero ¿yo vil? ¿Ya? Lo menospreciado.